No queremos estos nuevos estadios solamente cerrados para unas pocas personas o para el fútbol profesional. Lo queremos para grandes eventos artísticos y culturales. Los queremos como lugares donde la comunidad pueda estar participando en distintas actividades y que sean parte del entorno y que sean una ayuda a la comunidad que consideramos muy importante.